no soy un curepig. Yo no soy perucano, soy cafetero, tampoco soy un bolín. Yo no tomo tequila ni vino tinto, yo soy guaraní. Soy Ali Loco de infeliz.